bueno, ustedes que están ahí con los empleados constantemente saben más que nadie lo que está pasando con la canasta escolar en general, la vuelta al cole, los precios, los valores, los sueldos de la gente y todo eso poder amortiguar. Los guardapolvos ya es algo, un aliciente muy importante para la gente. Sí, sí, por eso lo hacemos, por eso ponemos ese esfuerzo económico para poder llegar a todos los afiliados con el guardapolvo y los útiles, ¿no? Otros años hemos entregado mochila, pero bueno, todo se ha ido a las nubes y no lo hemos podido hacer este año. Pero bueno, por ahí, no sé, siempre el consejo directivo en el mes de julio, después de las vacaciones, hace algún refuerzo con hojas, por ahí este año puede hacer con mochila, no sé, eso lo va a resolver y lo podemos ver si lo podemos entregar y acompañar a los compañeros con esta importante entrega, ¿no? Osvaldo, se vienen feriados largos a continuación y si hay algo que siempre sucede con ustedes es esa cruzada que es lógica, que tiene que ver con defender los derechos de los trabajadores empleados de comercio en este caso. ¿Cómo se preparan para estos feriados? Bien, bien. Nosotros somos en ese aspecto libres, dejamos, porque en realidad las fechas, yo siempre digo cuando hablo con los empresarios que nos reunimos tanto para el día 1 de mayo, nos juntamos también para la fecha del Día de Empleo y Comercio, Navidad y Año Nuevo. Nosotros son las fechas más clásicas que cuidamos al compañero, tanto en horario como en cierre. Y en estos días, que son feriados, que es optativo que el compañero vaya o no a trabajar, que las empresas cierran, y las que no, bueno, les pagan doble, les pagan el día feriado y todo lo demás. Así que bueno, así vienen. Ahora que viene Carnaval, que son feriado largo, largo, extra largo, realmente, bueno, mucha gente lo está tomando como unas mini vacaciones. Y también el empleador lo toma como mini vacaciones. O sea, también, por suerte, hemos concientizado, claro, y la colaboración de los empresarios, de cerrar también para poder disfrutar ellos mismos, ¿no? No ser un poco esclavo de todo el sistema de trabajo. Coincido totalmente con eso último que decías, Osvaldo. Consulto por una cuestión de índole política, no partidaria, sino en general de lo que pasa a nivel nacional y cómo baja en provincia y a nivel local. Se habló mucho en su momento de flexibilización laboral, leyes, etcétera. Te pregunto vos puntualmente, como secretario general, ¿ha avanzado algo de eso? ¿Has tenido algún tipo de reunión a nivel general en centros de empleo de comercio? ¿Qué pasa con esas cuestiones? Sí, la federación ha estado continuamente activa en el tema porque, bueno, realmente el avance con respecto a perder nuestras viejas leyes existió. Ustedes saben bien que Stutzenegger, junto con el presidente Milei, han tomado algunas medidas que no han sido favorables para los compañeros. Y nosotros hemos intervenido, hemos ido a la justicia, hemos presentado recursos de amparo, y todavía hay cosas que no están reglamentadas, porque se han tratado en el Congreso, pero no se han reglamentado como para poder nosotros presentarnos, como bien decían, en la justicia y reclamar por los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? El tema indemnizatorio, el tema de la cantidad de horas de trabajo que quieren aumentar, el tema de los descansos, con el montón de cosas que todavía están pendientes. Hay un gris en eso que no está resuelto, porque tanto Comercio como la CGT en general ha interpuesto ante la justicia recursos donde pedimos que nos reconozcan. Pero más grave es el tema de las obras sociales. Lo que está pasando con el tema de las obras sociales es un tema bastante muy delicado, porque lo que aportamos nosotros los trabajadores a las obras sociales, y con respecto a los insumos, con respeto a las prácticas y todo lo demás, no está alcanzando como para dar una excelente cobertura como hemos tenido durante años. Y eso estábamos un poco acompañados por los distintos gobiernos, ¿no?, que ponían valores a las cosas, a las prácticas, a los honorarios profesionales y todo lo demás, y hoy en día nos encontramos con eso que está libre, y bueno, la libertad también nos perjudica a la hora de dar los servicios a los afiliados. Pero por suerte, nosotros hemos construido en distintos lugares del país clínicas nuestras propias, entonces estamos por ahí derivando a lugares que por ahí no son cómodos, porque por ejemplo tenemos en Bahía Blanca, tenemos en Mar del Plata o Buenos Aires, pero no, por ahí algunas cosas no se pueden hacer acá en Tandil o acá en Ayacucho, porque no las tenemos, o porque realmente en Tandil los valores son totalmente diferentes. Eso ha complicado un poco la salud de los trabajadores, y no solo en OCK, en general en todas las obras sociales. Ustedes han visto que muchas obras sociales han estado cortadas durante mucho tiempo y la prestación ha sido mala para quien la necesita. Osvaldo, te pregunto puntualmente por estos últimos días, este último tramo, mejor dicho, inicio de 2025. Siendo Osvaldo Cetola, estando en el Centro de Empleados de Comercio, ¿hay un tema particular que los empleados acerquen como inquietud, que digan, necesitamos mejorar esto, queremos ir por acá, o hay muchos temas en general? No, siempre es en general, no hay temas en particular, porque los temas en particular, el afiliado viene y de alguna manera la institución siempre le ha dado una respuesta, ¿no es cierto? Nosotros no hemos dejado a nadie sin una cobertura o sin un servicio, aunque no esté nomenclado o aunque no esté en ese momento activo, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros, por suerte, tenemos el teléfono 24 horas abiertas, y la necesidad del trabajador nuestro del comercio está respondida, ¿no es cierto? Bien. Nunca hemos dejado de poner falencia en ese aspecto, ¿no? Bien. Sí, decime. Una respuesta un poco más lerda, pero se le da respuesta siempre. Osvaldo, ¿algo por ahí que nos quiera sumar de lo que vienen trabajando y lo que se viene para el futuro a corto plazo? Bueno, comentarte un poquito lo que es el tema del Hotel de Mar del Plata, nuestro hotel Hawái, que por suerte hemos tenido una temporada buena dentro de lo que ha pasado en Argentina, que la gente se ha ido a otros lugares. Nosotros tenemos una población de que nos consume, que no puede salir, y ha tenido el beneficio de tener el hotel nuestro como alternativa de descanso, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos dentro de lo que pasó en estos meses. Bueno, hoy por ejemplo, ahora que tenemos fin de semana largo, tenemos totalmente lleno el hotel. Después tenemos Semana Santa, que también siempre la gente concurre, y eso nos ayuda a poder mantener el hotel abierto durante los 365 días del año, ¿cierto? Que si no fuera una buena temporada, no tuviésemos estos fines de semana largos, se complicaría el tema de mantener el hotel abierto, ¿no?